Radio Exit 106.4 FM. So I can fuck the world for 72 hours. Goddamn, I feel amazing. Damn, I'm in the matrix. My mind is living on cloud nine, and this nine is never on vacation. Start up that Maserati and vroom, vroom, I'm racing. Popping pills in the lobby, and I pray they don't find her naked. And I pray you niggas is aging. Shooters go after Judas. Jesus Christ, if I live life on my knees, ain't no need to do this. Park it in front of looters. Next to that church is chicken. All you pussies is losers. All my niggas is winning. Screaming all my life, I want money and power. Respect my mind or die from less shout. I pray my dick get big as the Eiffel Tower, so I can fuck the world for 72 hours. Goddamn, I got bitches. Okay. Damn, I got bitches. Okay. Damn, I got bitches. Wifey, girlfriend, and mistress. All my life I want money and power. Respect my mind or die from less shout. I got 25 lighter on my dresser. Yes, sir. Put fire to that ass. Body cast on a stretcher. And her body got that ass that a ruler couldn't measure. And it make me come fast, but I never get embarrassed. And I recognize you have what I've been wanting since that record that Adina Howard had. Pop it fast to impress her. She rolling, I'm holding my scrotum and posing. This voice here is golden, so fuck y'all, I goes in. And all my life I want money and power. Respect my mind or die from less shout. I pray my dick get big as the Eiffel Tower, so I can fuck the world for 72 hours. Goddamn, I got bitches. Damn, I got bitches. Damn, I got bitches. Wifey, girlfriend, and mistress. All my life I want money and power. Respect my mind, no nigga, it's go time. I'm rolling dough with a good grind, and I run that hoe with a Bhutan. That's a relay race with a bouquet. They say, K, you gon' marry mines. Biatch, no way. Biatch, no way. Biatch, no way. Biatch. Okay, I'm never living life confined. It's a failure, even if I'm blind. I can tell you who, what, when, where, how to sell your game right on time. Biatch. Go play, biatch, go play, biatch, go play, biatch. I look like OJ killing everything from pussy to a motherfucking hit boy bitch. She pussy popping and I got options like an audible. I be C-O-M-P-T-O-N, I win then ball at your defeat. C-O-M-P-T-O-N, my city mobbing in the street yelling. All my life I want money and power. Respect my mind or die from less shout. I pray my dick get big as the Eiffel Tower, so I can fuck the world for 72 hours. Goddamn, I got bitches. Damn, I got bitches. Damn, I got bitches. Wifey, girlfriend, and mistress. All my life I want money and power. Respect my mind or die from less shout. Let it run, Ali. Martin had a dream. Martin had a dream. Kendrick have a dream. Buenas tardes, chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo programa de Ronnie Palomitas. Son las 7 y 10 en estos momentos del 27 de diciembre. Nos estás escuchando en la 106.4 o en www.radioexit.com si lo estás haciendo a través de internet. Mi nombre es Aarón del Valle y tengo aquí a mi compañero Ácido una vez más. ¿Cómo estás, tío? Yo como siempre, bien. ¿Qué tal te han sentado las navidades? Pesadas. Hasta el tope de turrón, ¿no? Ahí estoy ya. Hasta, vamos, no quiero decir palabras más sonantes, pero... Hasta arriba. Pues todavía queda un rato, ¿eh? Sí. Todavía queda un rato de comer. Tenemos a Alex Berlanga en los controles. Y bien, bueno, en estos días festivos me ha dado tiempo de ir chequeando lo que hay ahora mismo por el panorama. Y uno de los temas que me ha llamado la atención es del nuevo trabajo de Tremendo Menda, de su álbum Lapsus. Este tema se llama Fe y está que se sale. Ahí va. medir la riqueza y dónde me ves con la felicidad. Allá tú si quieres medir con dinero, lo mío no se puede comprar. La suerte no la controlo y el destino viene solo. Si la vida es así todo el rato, soy un privilegiado porque he formado una familia, un hogar y encima tengo un don. Nunca he sido protegido, por eso soy el mejor protector. Defiendo a morir a los míos, mis hijas me llenan cualquier rincón vacío. No me hagas perder el tiempo, me esperan en casa, despiertas tío. Hay que saber administrarse la felicidad, así que guárdala para cuando la puedas usar. Del uso al abuso hay una delgada línea muy fina. Pregúntale a tu mala cabeza y luego dime lo que opina, va. Privilegio, voy a utilizarlo, no intentes hacerlo, no vas a superarlo. Si yo fuera tú, sería como yo. Nadie puede arruinar la belleza, lo bonito, lo que es bello. Me quedan todavía por hacer más cosas bien y estoy en ello. Suceden cosas tan absurdas y lógicas que son verdad. Tantos adelantos que nos hacen ir cada día para atrás. Por eso la música es tan importante para el estado de ánimo y por todo lo que pasó durante el tiempo que estuvimos. Que sepas que estés donde estés, estoy moralmente contigo. Y que no me importa hacerme viejo si me hago viejo contigo, cariño. Es sencillo, soñamos porque la realidad es insuficiente. Y si no, fantaseamos con futuro, pasado y presente. Cierra los ojos cuando yo te diga porque vamos a volar. Y olvida la música para cuando estás triste que te deja peor, va. Thank you. sol de primavera. Quiero luz en mi cara, ni un euro en la cartera. Quizá me dé pa' claras. Picaduras de anoche son granos por la mañana. Voy por la carretera, los taxis se separan. Bajo en cuatro ruedas porque ya no llevo tifón. Tapo el sudor donde ando con el grifo. Me empapo las gafas en la fuente del Liro. La realidad me encanta cuando escapo de mi filtro. Reconozco el paisaje, la ciudad es así. Reconozco el perfume, pasaste por aquí. Reconozco que tuve más frases para ti. Gracias a que todo es cuesta abajo y me ayuda a seguir. Arena y asfalto se mezclan, te veo sentar. Hoy no quiero ver que amanezca si lo puedo evitar. No quiero que desaparezcas. Grito al sol, paseo y me enamoro entre terrazas y shorts. Pasarme los meses sin televisor. Fluir en la acera como bajando el long. Bajar a la calle, el cuerpo me pide acción. Curar las agujetas con un trago de ron. Mi mano automatiza trazos. Quiero rap de buen humor sin hacer el payaso. Llega el buen tiempo y pensaréis en la marina. Hacedme caso, tíos, hacedme caso, guía. Bien, como os he dicho antes, estábamos escuchando a Tremendo con su tema Fe del disco Lapsus. Y justo seguidito estábamos escuchando uno de los muchos temazos que conforman el disco de la Marina Band, Adult, es el disco. Y este tema se llama Longboard. Y bueno, esto sirve para, pues eso, para presentaros, que hoy los tenemos aquí. Tenemos aquí, bueno, no a toda la Marina Band, pero por lo menos a tres de sus componentes. ¿Cómo estáis, chicos? Yeah. Hola, muy bien. Tenemos a Kimi Luzón, tenemos buenas. A Pere Navarro. ¿Qué pasa, gente? Y a Kike Canet, sí, señor. Muy buenas. Bueno, encima han venido hoy como mirándonos por encima del hombro después del éxito que tuvieron ayer en el Putumayo, ¿no? Ayer arrasasteis. ¿Qué tal? ¿Cómo os habéis quedado con la sensación de, joder, de esa acogida del público y todo el rollo? Alucinado, nos hemos quedado. La respuesta ha sido increíble. Además, en un día así de fiesta, raro, pues fiesta, la gente no sabía muy bien cómo iba a responder y la respuesta fue una maravilla. Sí, señor. Además, quedamos alucinados. Yo lo que me quedé un poco así es que realmente había mucha gente joven y yo dudo totalmente que sea por el rollo de que tú eres mi colega, no sé qué, sino porque realmente les mola la música. Yo había mucha gente que no conocía. Y además que precisamente el Putumayo no está cerca, o sea que, yeah, quiero decirte que han ido expresamente para ver eso. Sí, sí. O sea que está de lujo, ¿no? Y bueno, y a tenor de esto, imagino que vuestro disco ha tenido la misma acogida, ¿no? En cuanto a las críticas, en cuanto a o sea, que le ha gustado a la gente, ¿no? ¿Qué es lo que se han comentado por ahí? Hombre, la verdad es que quejarnos no nos podemos quejar porque está yendo muy bien la acogida del disco. La gente nos da críticas bastante positivas, tanto oyentes más cercanos al jazz, oyentes más alejados. Y lo bueno, que es también lo que se reflejó yo creo ayer, es que estamos llegando a sectores de público de muy diferentes, tanto en edad como en estilos de música, que eso es muy importante. Sí, tenéis un target muy, muy, muy amplio, muy extenso, ¿no? Por lo que he visto, que cabe decir que aparte, o sea, ya no solo es que guste al público, sino que también está gustando a gente entendida, ¿no? Porque, por ejemplo, habéis estado en los festivales, en dos festivales de jazz en Ibiza, uh-huh, y en que no es precisamente tampoco fácil entrar ahí y entonces requiere un cierto nivel. Y bueno, ¿verdad? Que están aquí, estos haciéndose aquí los callados, sí. Pere y Quique, ¿qué sensación tenéis de el haber participado en los festivales de jazz de aquí de Ibiza? Bueno, pues la verdad es que el primer año que tocamos fue un poco así de rebote, ¿no? Pero fue una oportunidad para nosotros como un punto de inflexión, ¿no? Para mostrar a la gente, a un público, a mucha gente, ¿no? Y en un escenario grande, pues mostrar qué éramos capaces de hacer o ver lo que hacíamos, si a la gente le gustaba, y a la gente le gustó mucho, y a partir de ahí pues ya salió la idea. Al principio un poco tontería, ¿no? Un disquito, no sé qué, pero mira, al final nos animamos y muy contentos, y este año pudimos volver presentando a Dalt y también ir a Barcelona, pues la verdad claro, que habéis estado también tocando fuera de aquí de Ibiza. Sí. Y muy guay. Bueno, además uno de los puntos es que cuando tocasteis en el festival lo hicisteis con vuestras propias composiciones. Sí, claro. Entonces eso también ya es decir, bueno, me voy a arriesgar ya del todo, sí, ¿no? Claro. Que podríais haber hecho ahí unos covers, ¿no? Bueno, ¿cómo es el nombre de eso? Versiones estándares. Pero bueno, es la gracia, yo creo, del grupo también, ¿no? Que son claro, nuestros temas y es nuestra música, como nosotros lo entendemos, con nuestras influencias de cada uno y el empaste de todo, pues el que crea el color o este estilo, ¿no? Del grupo. Porque aparte, bueno, ¿cuántos años tenéis cada uno? ¿Tú, Kimi, tienes? Cumpliría 24 en un par de semanas. Viejales. ¿Tú, Pere? Yo soy el yogurín, yo 19. Pues yo me hago en julio los 24 también, como Kimi. O sea, esto es una locura. O sea, porque, vamos a ver, ¿sabes? Son peña que ya que están, vamos, yo creo que a día de hoy son la banda más prometedora que puede haber ahora mismo en la isla y a cara. Tienen mucho nivel. Además, ya nos gustaría ya. Que además, la progresión en pocos años, yo que los he visto desde los primeros conciertos hasta ahora, pues es flipante. ¿Sabes? No, sí, eso sí, ganas de mejorar y hacer cosas nuevas siempre. Y pues a veces arriesgamos mucho, pero últimamente podemos decir que nos está saliendo bien. Sí. Y bueno, y porque cada uno de vosotros está llevando los estudios, a la par que la música y tal, ¿cómo lleváis el hecho de estar, digamos, cada uno en un punto, ¿no? Uno en una ciudad, otro en otra, cada uno con sus cosas, a la hora de enfocar un poco la banda? ¿Cómo, hombre, hay que tirar mucho de WhatsApp, Facebook, Internet, a saco. ¿Ensayáis por Skype o no? Ensayamos por Skype, se descoordina un poco la cosa. ¿Con una conexión que te cagas? Sí. Llorenç tiene que tocar 2 segundos después, pues, desde Hungría y... A ver si vais a desarrollar una nueva técnica de jazz, ¿no? Ahí con el rollo de la... Skype jazz. Tenemos que empezar a pensar en el sampling, yo creo. Porque... Sí, no, ahí a tirar de... Sí. No, hombre, a veces el problema a lo mejor limita nuevas ideas, desarrollarlas, sobre todo en invierno, como querríamos, pero bueno, en verano... Tiramos ahí, pero bueno, desfogamos. Sí. Lo positivo también es que cada uno tiene como su tiempo para componer y... Claro, luego venís, digamos, claro, en verano, que es cuando os juntáis todos todo, y soltáis ahí todo vomitáis todo, ahí todo y sí, juntáis sí. Las ideas y tal. Sí. Y bueno, y ¿qué pensamiento tenéis para el futuro? ¿Qué proyectos os planteáis ahora mismo? Está abierto, no hay nada cerrado. Bueno. Yo creo, ahí tenemos temas nuevos, tenemos ideas nuevas y yo creo que estamos como formando conceptos nuevos que es en torno a lo que trabajaremos. No sabemos todavía si en formato disco, formato, es lo que nos gustaría, claro, porque la experiencia ha sido la hostia y si se puede continuar haciendo cosas así estaría muy bien, pero no está 100% bueno, cerrado. Ahora sobre todo mover este disco que ya tenéis, lo sí, que ¿no? Es lo que... Uh-huh. Y, ¿hay algo por ahí? ¿Hay gente interesada o estáis pensando en salir más fuera y hombre, tratar sí, de hacer conciertitos sí, por ahí? Sí, podemos, sí. Sí, la idea es salir un poco, ¿no?, de la isla ya. También lo de Barcelona fue como una experiencia muy buena para nosotros, un público diferente, sí que, distinto claro. Al de la isla. Y bueno, también hemos estado en contacto con algunas salas de Madrid o de Menorca y se han mostrado interesadas, pero bueno, ahora es un poco cuadrar ¿no? Las fechas de tú estás por aquí, yo por aquí, pero bueno, intentaremos a ver si... El handicap que tenéis por estar claro, separados, sí, pero sí, bueno. También, bueno, un poco el tema de la crisis, ¿no? Es también arriesgado e intentar llevar el disco fuera, pues tienes que o intentar conseguir una semanita por ahí, porque si no es difícil, pero bueno, lo estamos estudiando todo y ganas no faltan. Y bueno, y a colación de la crisis y la falta de dinero, el disco cogéis y lo ponéis en la plataforma Verkami. Uh-huh. ¿A quién se le ocurre? Bueno, vamos a explicar que el Berkami es una plataforma donde la gente hace un mecenazgo, da su dinero para apoyar al artista, directamente, no hay intermediarios, ¿no? El se propone una cantidad. No sé cuánto fue lo que propusisteis vosotros. Propusimos 800. El dinero que necesitaban para la producción del disco y hacerlo físico, digamos. Uh-huh. Y la gente, pues, libremente, pues, decide apoyar en diferentes cantidades, ¿no? Porque luego hay unas recompensas y, por ejemplo, das 5 euros, pues, te llevas el disco, o 10, o lo que sea, el mínimo uh-huh. que cada artista establezca. Y entonces vosotros en esta plataforma, o bueno, en parte os la jugaste, ¿no? Sí, porque... sí, fue una apuesta más. Fue si llegamos, pues seguimos adelante, y si no, pues... Además, porque es una manera de tantear. De tantear al posible está la historia, público que tengas, y si estarían, porque claro, los conciertos a veces son gratis, ¿no? Y la gente va porque bueno, tal, pero... Ostras, ¿habrá alguien dispuesto a dar dinero por sí, no, por además nosotros, que erais, ¿no? de los primeros que lo hacíais, al menos de Ibiza. Sí, en Ibiza fuimos de... Entonces la gente que... La gente respondió, ¿no? Sí. Supongo que en parte por la novedad, en parte por el apoyo. Ya sabíamos que había un apoyo detrás, que había gente que estaba interesada en el grupo, y fue eso, una manera de tantear, de ver cómo respondía, a ver si era verdad, si no, si estábamos construyendo castillos en el aire. Y a ver, no están Franco Boto, que es otro de los miembros de la Marina Band, ni tampoco está Jurens Prat. Un saludo a Franco desde aquí, que me debe 2 cubatas. No sabrá por qué. ¿Vosotros sabríais decirme un momento en vuestra carrera que haya sido el punto de inflexión hacia, quiero decirte, ¿no? Cada vez que montas un grupo, pues puedes, yo qué sé, jugar un poco a la música, ¿no? Hacer música porque te diviertes, pero el punto en el que dijiste, no, esto va en serio, vamos a hacerlo y vamos a muerte, y es que queremos ser una banda de jazz y que se nos vea como tal, ¿no? Yo creo que fue el Festival de Jazz de Ibiza, el primero. Nos avisaron el día antes para tocar. Tuvimos que montar un repertorio a lo loco. Bueno, a lo loco no, pero a un ritmo desquiciante. Y a partir de ahí salió bien y dijimos, pues de aquí ya no paramos. Ese fue el punto de inflexión, yo creo. Sí, realmente fue ahí. Sí, y ya poco a poco cada paso que hemos dado ha sido como consolidar ya. Sí, claro, y también el coger impulso. El paso de hacer estándares de jazz como estábamos haciendo antes a empezar a hacer temas propios también, digamos, como es el paso previo junto al Festival de Jazz de Ibiza. Y vosotros, aparte estáis haciendo, aparte de vuestros estudios que estáis haciendo estudios de música, digamos. O sea, aparte os estáis formando mucho más como músicos y, porque si no me equivoco, tú que me estás hablando ahora, taller de música, ¿no? Sí, en mi caso ha sido a raíz del grupo. Y también es eso, un paso más de mantenerlo todo serio. Y hablando de ti, Kimi, estoy mirando aquí con cara de sospechoso a estos dos que tengo a mi lado. Vamos a escuchar aquí una cosita. Bueno. Hablando de todo un poco, tenemos aquí un temita. Ahora mismo va a sonar a las 7:30, bueno, 7:32 de la tarde en Ronnie Palomitas, en la 106.4 o en radioexit.com. Si nos estás escuchando a través de internet, este tema que se llama Second to None. Ok, let's go, shut up, mi vuelta os saldrá cara. Falsa paz como Barack, con esto no contabais. Dejad de poneros trabas, antes ya no molabais. Mira que yo sudo, pero si mi esto se acaba. Soy como esa putada, que sabes cómo acaba. Preguntas qué te pasa y tu novia dice nada. Ahora se ríe tu pava, y a ti se te cae la baba. ¿Acaso lo dudabas? Gracias Sara, masacre Tarantino. GTA Mid Saints Row, hablan de nuevo estilo y sus rimas tienen el go. Peleáis por el trono, y en España no hay trono. Estáis juegos del hambre mientras yo me descojono. Yes I am, lo hacéis feo en underground. Al lado esto Olivia Wilde, second to none, second to none. Deja el rap y ponte a currar. Ya tengo lo que LeBron le quito a Kevin Durant. The most valuable poet on the MIC. The the most valuable poet on the MIC. Ok, esto para, atenta a mi mirada. Quiero que seas clara, ya no estoy pa' chorradas. Quiero nata montada, follar de madrugada. No soy tu felpudo, ni tú vas a ser mi esclava. Si pasas de putadas, te cantaré baladas. No te dejaré tirada, no espero mientras te aclaras. Propongo carcajadas, no risas enlatadas. Haré que mis susurros sean gritos en las gradas. Estás en otra liga, ¿qué quieres que te diga? Puedes pagarte las fantas, yo ya tengo amigas. Avisa a la platea, porque no habrá pelea. Soy el que hace que disfrutes, no el que lloriquea. With madame, no vine a pasarlo mal. Otro cursi tendrá plan. Sé con tu nan. Acaba el tema y ponlo otra vez. Porque sabes que me voy y quieres verme volver, dam. Bueno, ¿a vosotros qué os parece, Pere, Quique? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis a vuestro compañero aquí rapeando? Hombre, es todo como muy fácil, ¿no? Después de verlo ayer al cabrón ahí tocando rapeando a la batería, pero está hecho un crack, la verdad. Mola, ¿no? Hay que decir a este que yo no escucho rap, o sea, esto es una cosa que se tiene que decir. No escuchas rap, pero es el culpable de bastantes de las bases del hip hop de Ibicenco, o sea, que me mola ser así de raro, la verdad. Sí, sí, sí. Pero vamos, que yo no escucho rap y cuando empecé a escuchar esto dije, ostras, Kimi, tío, que por ti empiezo a escuchar el rap ya, ¿eh? A ver si es la puerta, porque... Bueno, cuéntanos, ¿qué pretendes con esto? ¿Qué pretendes? No hay pretensión. La idea es pasarlo bien. Yo, el rap, yo... Hace tiempo que digamos, me bajé del tren de estar a última y de buscar... Así es muy fácil bajarse del tren y volverse a subir con este pedazo de flow, ¿sabes? Hay que decirlo, hombre. Bueno, pero sale porque hay ganas, pero bueno, no sé. Hay que decir que la instrumental, tanto como el rapeo, es de Kimi, y que Kimi había hecho una pausa hace bastante tiempo de producir y volvió pues como si no hubiera parado. De hecho, yo no tengo nada más que elogios para él, porque lo he visto desde el principio hasta ahora y es que es un maestro. Es que... No, el maestro es tú. Bueno, yo creo que es... perdón por el palabra, pero es muy pronto para chuparnos la polla. Como dicen en Reservoir Dogs, chicos. Sí. Pues si no lo acabamos. La cuestión es... Hay una cosa, tío, que yo siempre he hecho de menos en los programas de rap que he escuchado siempre, ¿no? Y es que los raperos que vayan a los programas, pues rapen, que viene siendo lo suyo. ¿Tú te atreverías a echarte aquí algo que tengas por ahí? Sí, si me dejas a buscar algún archivo ahí en la cabeza. En el pendrive, en mi PC, lo podemos, sí, lo podemos intentar. ¿Te animas a echarte entonces algo, no? Bueno, pues... Hacemos un cachito. Damas y caballeros, a las 7:37 de la tarde, en Ron y Palomitas, tenemos a Kimi... que su nombre es rapero artístico es KI1000, si lo queréis chequear por ahí. Tenemos a Kimi rapeando en directo para todos vosotros, chicos y chicas. No lo perdáis. Me voy a sacar la chuleta, por si acaso. Me había traído aquí preparada. No hay canción de cuna. ¿Qué es problema y qué ayuda? Me pasa nadando en la duda. Me pasa cuando te desnudas. Llevo armadura, sé usar la lengua y tú te haces la dura. Si callo es porque conjetura. Si abro la boca es una época oscura. Ni cari ni cielo, ni piel ni pelos. Música y celos, me sé de memoria las formas del suelo. No importa si suena, páralo. Se queda conmigo, cámbialo. Vaya error, vaya error, vaya error, vaya error. No hay humor y cambia la moral. No he elegido cuándo elaborar. Si sale mal, tragedia. Si sale genial, otro día normal. Estropeado, afección, urgencia. Me estoy quemando y no hay paciencia, pues la experiencia es solo un grado. Ateo y con pecados, Jim Carrey 23. A veces solo goce, a veces afición y estrés. Adicto a beats and groups, hoy lo dejo en vilo. Put the fucking beat on. ¡Pum, pum, pum! ¡Mamma mía! Bueno, aplauso. Sí, Kimi Star. Sí, señor. Ahí ha habido algún coro que deja entrever algo, ¿no? ¡Qué maravilla! Sí, señor, sí, Gimmy, sí, ¿cómo sí. te lo pasas, no? Pues sí, me lo paso de puta madre. ¿Tú crees que desde que has desarrollado incluso más, porque siempre has tenido dentro la faceta de músico, te ha ayudado a enfocar el rap, la manera de rapear de otra sin manera? Sin duda, sí, ¿no? Sin duda, sí. ¿Se lo recomendarías a cualquiera que quiera rapear, que tenga nociones de...? A cualquiera que se tome el rap como música y como cualquier otro estilo, que no se encierre en el rap y que abran, ¿no? Y ya está, claro, que abran, que se nutran, tío, que no cierren ahí la puerta a nada. Pues bueno, esto ha sido nuestro primer rapeo en directo aquí en el programa. Esperemos has estrenado el micro aquí, lo has desvirgado, sí, señor. Bueno, pues vamos a ver arriba, ¿no me ven? Sí, va a ser el próximo lo va a tener complicado. Bueno, la cuestión es que son casi menos 20, tenemos que seguir aquí un poquito y bueno, gracias a ti, tus colegas se van a quedar también aquí. Os vais a quedar con nosotros el resto del programa. Te la has ganado con el rapeo, te la has ganado. Voy a empezar hoy. La cuestión, vamos a hacer un pequeño repaso por la agenda, ¿no? ¿Cómo está la cosa hoy? Hombre, la cosa hoy en Ibiza está guay, porque está tenemos, ¿no?, ahí dos fiestas, una en cada punta, para la que te pille más cerca o te apetezca más. En Putumayo tienen un showcase de J Verde y Nashira y H1C Los Platos, como siempre. Y en el Guaraná hay una party de B-Boys ahí con DJ Some. Es una competi, ¿no? Sí, es una competi que hay premio incluso para el chavalín que mejor se lo marque y tal. Y estará bastante bien. Y luego mañana tenemos la presentación del disco de Dr. Wong, que ya pusimos un temita en el primer programa. Y altamente recomendable, porque sí, va a ser un conciertazo, de verdad, con músicos en directo, mezcla con samples. También estará antes Farm con él en las voces, en la gira, Riser. Tendrá ahí de todo. O sea, os lo recomendamos en el sitio, en San Antonio. Y luego, aparte, pues bueno, ya el fiestón del nuevo año, que bueno, para la gente que esté buscando un poco de música alternativa y otro rollo a la hora de salir, pues tendrán en el Yokubo, en el Somni, lo que era el antiguo Somni, el día 31, Happy New Year con J, Happy New Year, que lo monta Ferrer, que también lo tuvimos aquí en el primer programa, la fiesta For Fun, donde estarán Orozco, DJ Some y Mucho Muchacho. Así boom, que boom, boom. Más sí, no sí. se puede pedir. Y bueno, aquí, ya que estábamos hablando del disco de Dr. Wong, ¿qué te parece si escuchamos un temita? Sí, vamos a poner un temita para que la gente sepa lo que no se puede perder mañana. Pues vamos con el corte número 11 del disco de Rayo Wonder, titulado Y si Dios. La vida es una puta mierda y yo agradecido de que sea así. Si no, ¿de qué me serviría ser MC en este circo de mentiras, decepciones purpurinas, sentir en las sienes este cansa? Mi lado bueno se amansa entre miedo, odio y celos. Satán está en su salsa, creo. Nada nuevo en esta esfera, solo humo, caretas y una larga espera. El argot de regusto amargo del que escarbo, busco algo, sea letargo. Sin embargo, nunca dejo de vibrar, de imaginar, de maquinar, de ver que tiempo arde muy tarde. En la ruleta rusa de ilusión y frustración, soy el ludópata, adicto a la tensión del juego. Como vano, bailaba lambada entre tiburones, ya que eran entre hermanos. De fiasco en fiasco, a veces todo da asco, pero son las cosas típicas ya en estos círculos. Todo el mundo aprecia un buen lametón en el culo y yo prefiero sinceridad, lealtad, trabajo duro. Y los juramentos son mentira, te lo juro. Hay cosas que no puedo entender, hay quienes te exigen amor y no lo saben devolver. Parece un mundo de verdugos, sin embargo somos víctimas de víctimas, luchando por algo. Y si Dios existiera y el humano no fuera una fiera, y si el mundo fuera bello y fuera, y si el odio y el rencor desaparecieran, se desvanecieran, y la alegría de la infancia volviera, si la vida fuera justa, y todo el mundo encontrará la felicidad que busca. Y si no nos marchita ese reloj y su TikTok, de nada nos valdría el hip hop. Una vida sin orgullo no es para nadie, porque el tiempo se lo lleva al aire. Pongo fe, siempre al tanto, ¿tú qué crees? Me poseen esas frases, yo qué sé, solo sé que hay críos con obsesión por los cheques, que crecen soñando que serán jeques. ¿Jeques pa' qué? Pa' mantener este sistema. De ladies por la noche pierde aceite. Esto es sueño por un requiem. Partiendo cabezas, loco, I'm a legend. Copia mi gen, levanta la cabeza y muéstrales que si no partes la caja no entra money cada mes. Y sin tirar, y sin tirar, y sin tirar los lápices, empecé a cambiar ápices y en todos fracasé. Sé que lo hago de muerte, de igual donde pongas el corte. Destilar harta aquí en el ring lo hago desde siempre. Me preguntaron dónde estabas y perdí el norte. Son las consecuencias de probar la suerte. Y es que cueste lo que cueste, no mengua el resorte. Tengo talante, lo verás en todo lo que muestre. Todo lo que aporte y salga de esta enorme cabeza que se pierde y no sabe ni dónde. No sabe ni cuándo, no sabe ni cómo. Pero está provocando mil descargas, fundiendo los plomos. Buscando el lugar más cómodo en el cosmos. Aquellos sabrán todo lo que escribo porque estos no, you don't fuck with Astro. Partiendo límites, topado como Armstrong. Proceso datos para luego convertirlos en grandes dosis de música y así dejar rastro. Estábamos escuchando Y si Dios, de Dr. Wong, Rayo Wonder, como os hemos dicho, que mañana estará en el sitio presentando este pedazo de disco que se llama Dreamtime. Y ahora mismo íbamos con Astro y su tema que se llama NZT48, con la colaboración de Free Paul, de su trabajo X, que lo podéis encontrar en Bandcamp. Solo tenéis que buscar en la página mismo. Bandcamp mismo, Hashtro, que es Hashtro. Altamente recomendado este trabajo. Sí, además acaba de salir fresquísimo. Sí, recién salió muy del guapo. Horno y bueno, teníamos que hacernos eco, evidentemente. Y bien, vamos a irnos un poco de Ibiza, vamos a irnos un poco de España, porque quiero poner el clásico de hoy, tío, que para mí esto Dale. Es... Para mí esto es la bomba. Esto es un disco que, vamos, si no tienes este disco, eres un toyaco, que flipas. Vamos. Eres un toyaco. Gracias. Y eres un toyaco, Kike, tío. Kike, píllatelo ya. Es lo que hay. La cuestión es, este disco se llama Blackout. Cualquiera del que escuche rap sabe cuál es, seguro. Y es el disco que facturaron en 1999. Method Man y Redman. Y el tema en concreto es You. Atentos al pedazo de hit. Situation be like this. Yo. Traces of lipstick on my collar. Huh. Maybe you gotta do some more to get this last dollar. Hotter than lava when you come, believe that I'm a follow. Lady Madonna like to drink, but she don't like to swallow. Rockin' that Prada, honey, stay up in the beauty parlor. Girl, it would be my honor, make you my baby mama. Holla, she hella proper. Fuck with it, dumb and cousin. Suck up for lovin', buggin', shuckin' and duckin', buckin', suckin' and finger fuckin'. Here, let me show you something. I knock the stuffin' off that English muffin. Can't tell me nothing. Pushin' your panic button when I'm stuckin'. All of a sudden, baby con duckin'. Ooh, girl, you nasty. Yo, I get it on poppin', dot, unlocking your doors, glockin' my drawer, sockin' your mouth with a torn stocking, wrapped around a noggin. I creepin' while you parkin', shoot out the lights, darken the area, then hoppin'. Pick up my bigger nigga who helped me figure the plotting. Droppin' the top, splittin' the dough, shopping and rotting. New York, birds flockin' because I'm heavy like boat stockin'. Coat, wet your coat from foe sparkin'. Dilly departin', niggas, unforgettable, can't be forgotten. Docking meth album entering the top 10. Choppin' the raw, lockin' the blockin'. Only raw choppin' is metaphor so cops can stop watchin'. I'll put them in and cock them, ready to rock them, sock them. Renovate your apartment when these two things barking. My knocker meet you knocking. Bougie hoes be spotting on they tampons. I get them dripping like leaky faucets. Now who a bitch, you. Nigga? Now who a snitch, you. Nigga? Now who the shit, you. Nigga? Now who the sick, you. Nigga? Now who you with, you. Nigga? With who you with, you. Nigga? Who rock shit, you. Nigga? Who pop shit, nigga? Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Y'all niggas ain't as big as your mouth. My street value, well, it won't even fit in your couch. When ouch, when a bust titties come out. No matter what city hall call committees dumb the fuck out. Son shit duck yo, out. Nothing to lose, pumping in two, up in your goose. Buckle your shoes, scuffle my boots, fucking with you. Blow my anaconda like Nirvana. Marijuana, got bitches on their knees and they gabanas. Getting them dirty, dirty with the Hershey and them bombing. Holler the drama, fire two in your armor. Your pigeon better calm up. The ice is an honor. Twin help me lift her arm up. La Baba with your mama, even dirty Hardana. It's aeronomic, pull out and yell Gerana, Mo, BBC, ooh girl, you nasty. Itching to start the mission, flippin' so keep your distance. Ain't got no pot to piss in, ain't got no competition. Listen, I slip the clippin', trippin', you get me lippin'. Come miss to catch a whippin', now kids is actin' different. Ditchin' them double dippin', chickens they keep forgettin'. I ain't the one for trickin' on anybody kitten. Rippin' these compositions, grippin' the paper written. Holdin' and hittin', stickin', ballin' like Scottie Pippin'. It's hot in Hell's Kitchen, but still I'm frostbitten. Shittin' like no we didn't, wipin' my ass and splittin'. Jettin' like Jones. Bueno. Vaya puto flowazo. ¿Cómo va la cosa? ¿Qué os parece esto? Tú, Kimi, ya, hombre, tú ya estás. Masterclass, tío. Estos pavos son impresionantes el flow que tienen. Esto, bueno, tú los has visto en directo, ¿no, David? Yo flipé. O sea, yo no vi nada. Yo estaba flipando. Un antes y un después, ¿no? Eso fue un viaje. ¿Sabes? Increíble el final. Levantar las manos todo el mundo, parecía que nos estaban quitando la energía, rollo Goku, ¿sabes? Con el Genki Dama, ¿sabes? Todos ahí con las manos arriba diciendo, esto es una locura. Friki del programa. Sí, Pues sí, señor. Esto es, pues, son impresentables, aunque suene mala palabra. Ellos sí. Son Method Man y Redman. El tema es You, producido por Eric Sermon, como no, un inseparable de la dupla. Y el disco es Blackout. Y bien. Bueno, David, hoy has hablado muy poco, tío. Bueno, ya pues ya habrá hablado yo. Bueno, hombre, si es que si no, háblame. No pueden hablar los invitados, háblame, ¿no? Háblame, ¿no estáis conmigo? Que hablo muy poco hoy. Venga, va. Pegad vosotros. A mí no me metáis. Vamos a ver, hoy ya toca despedir el que ha sido nuestro disco del mes. Sí, la verdad, hemos empezado con un disco que a mí me gusta mucho. El mes que viene seguimos con otro, que igual hasta te dejo elegir a ti, Aaron. ¡Oh, qué maravilla! Depende de si te portas bien. Y nada, vamos a acabar con el tema que prácticamente está sacado del título del disco, que repito, es My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West, que ha sido además seleccionado como el mejor álbum del año en 2010 por la Rolling Stone. Y está en el 353 de los 500 mejores discos de toda la historia. Según esa revista, porque claro. Que no estamos tan equivocados, ¿no? No, a mí realmente me gusta mucho. Este tema que vamos a poner hoy se llama Dark Fantasy. Está producido entre Kanye West, RZA, No ID. Luego, en la letra también se ha metido RZA por ahí, porque a Kanye West le gusta mucho escribir con gente en el estudio y que si ven que hay una idea que se puede enfilar mejor, le ayuden. Además tiene de intro en el tema a Nicki Minaj haciendo una intro sacada de una versión de Roald Dahl de La Cenicienta, o sea, fíjate, todo pensado. Sí. Y está basado lo que es la producción en un tema de Mike Oldfield, realmente en una frase de In High Places de Mike Oldfield, de donde saca el estribillo y lo que es toda la esencia del tema. También como curiosidad puedo decir que el beat fue ofrecido a Drake y a Jay-Z antes de que Kanye dijera, no, me lo quedo yo, esto me lo voy a rockear yo, me pega para mi disco. Y fue además uno de los últimos temas que hizo para el disco. Y también decir que este tema empieza con la intro de Nicki Minaj y con el estribillo y va cogiendo forma en plan gospel, es un gospel oscurete, y se mete totalmente, se ve mucho la mano de RZA con el beat clásico, sí, no, de sample, y bueno, es un temazo y adelante. Pues vamos allá, no hay nada que objetar. Vamos con uno de los últimos temas del programa, pero el primero, si no el segundo, que abre este maravilloso disco, que es My Beautiful Dark Twisted Fantasy. El primero. Y el tema es Dark Fantasy. You might think you've peeped the scene. You haven't. The real one's far too mean. The watered down one, the one you know, was made up centuries ago. They made it sound all whack and corny. Yes, it's awful, blasted, boring, twisted fiction, sick addiction. We'll gather round, children, zip it, listen. Can we get much higher? So high. Fantasize about this back in Chicago. Mercy, mercy me, that mercy will I go. That's me, the first year that I blow. How you say broken Spanish, me no I blow. Me drown sorrow in that Diablo. Me found bravery in my bravado. DJs need to listen to the models. You ain't got no fucking Yeezy in Serato. You ain't got no Yeezy, nigga? Stupid, but what the hell do I know? I'm just a Chi-Town nigga with a nice flow. And my chick in that new Phoebe Philo. So much head, I woke up in Sleepy Hollow. Can we get much higher? Oh, oh, oh. Celine Dion, sex is on fire. I'm the king of Leona Lewis, beyond the truest. Hey teacher, teacher, tell me how do you respond to students and refresh the page and restart the memory? We spark the soul and rebuild the energy. We stop the ignorance, we kill the enemy. Sorry for the night, demons are still visit me. The plan was to drink it till the pain over, but what's worse, the pain or the hangover? Fresh air rolling down the window. Too many Urkels on your team, that's why your wind's low. Don't make me pull the toys out, huh? Don't make me pull the toys and fire up the engines, huh? And then they make noise. Can we get much higher? Uh-huh. So high. At the mall there was a seance, just kids, no parents. Then the sky filled with herons. We saw the devil in the Chrysler LeBaron. And the hell it would spare us. And the fires they declare us. But after that, took pills, kissed and errors. And woke up back in Paris. Can we get much higher? So high. Vaya temazo, sí señor. Me encanta. Pues esto ha sido Dark Fantasy, sí señor. Con este tema cerramos el My Beautiful Dark Twisted Fantasy como disco del mes para Ronnie Palomitas. Y bien, esto se acaba, chicos. Quiero mandar un saludo muy grande, un abrazo enorme a, no sé si os habréis dado cuenta, pero no estaba hoy con nosotros DJ Kaze, nuestro DJ inseparable, Kaze, que está de vacaciones, el tío, no se lo pasa mal. Y bueno, pues... Hombre, es el uno de los tíos que más curra de, sí, sin duda, de la isla, o sea, se lo merece. Se merece unas vacaciones. Y bueno, chicos, os quiero dar las gracias por veniros aquí. A vosotros. En vuestra apretada agenda nos habéis hecho un huequito para poder venir aquí. Obviamente. A Ronnie Palomitas. Ha sido... ¿Qué pasa, tío? Un placer. Como siempre. Señores, se acaba el programa, se acaba el año, pero nos vemos el año que viene, en el 2014. Vamos a celebrarlo escuchando un temazo que flipas. Él es Jason Derulo, esta vez con 2 Chainz, y el tema es Talk Dirty. Y a bailar. Tendría que estar en todos lados. First class seat on my lap, girl, riding comfortable, cause I know what that girl them need, New York to Haiti, I got lipstick stamps on my passport, you make it hard to leave, been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining, all I really need to understand is, when you talk dirty to me, you talk dirty to me.